ya me conoces, nunca fui tan fuerte. Tú dejaste nuestro amor en el olvido, nuestra relación en puntos suspensivos. Dime si valió la pena, dime si valió la pena. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. No aceptaré los puntos suspensivos. Ahora son mi necesidad. Ahora solo me acompaña la soledad. Contigo siento que yo pierdo mi dignidad. Tuyo si es que no te tengo y yo me siento tuyo. Y aún así me sigo preguntando si yo no fui lo suficiente para ti. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. No aceptaré.